Se disputó la novena fecha de nuestra Liga Mendocina de Fútbol, torneo Clausura, y tuvimos encuentros muy apasionantes que se dieron con los siguientes resultados. Academia Chacra de Coria le ganó de visitante 1-0 al Club San Martín. Atlético Palmira recibía al Argentino Alboli de San José y quedó suspendido cuando ganaba Argentino 1-0 por problemas con la hinchada local, la hinchada de Palmira, que por lo que comentaban los medios de comunicación, hubieron incidentes de la parcialidad de Palmira, algunos integrantes de la mencionada barra brava de Palmira, hacia los jugadores y familiares del club argentino. Suspendido Atlético Palmira y Argentino. Otro encuentro que se disputó de esta fecha fue el triunfo de Beltrán 1-0 sobre la Universidad Nacional de Cuyo. Gutiérrez, que está saliendo de a poquito del fondo de la tabla, logró su primer triunfo del torneo y fue 2-0 frente a Murialdo. Independiente perdió 1-0 con Andes Talleres, que no para de ganar, ha ganado sus últimos tres encuentros y va subiendo en la tabla de posiciones lo que es el club Tallarín. Luján Sport Club perdió 3-1 frente a Gimnasia y Esgrima, el Lobo del Parque. Centro Empleado de Comercio, el puntero que no deja tampoco de ganar, le ganó 2-0 en condición de visitante al Tomba, Godoy Cruz Antonio Tomba. Maipú y Rodeo del Medio, Maipú hizo un gran encuentro en el clásico departamental y goleó 6-2 a Rodeo del Medio. Fundación Amigo le ganó 2-1 a La Consulta. Y Huracán Las Heras perdió de local frente a Boca de Bermejo por 3-0. ¿Cómo quedaron posicionados los equipos de la categoría A de la Liga Mendocina de Fútbol de este torneo Clausura? Lidera, como habíamos mencionado anteriormente, Centro Empleado de Comercio con 24 puntos. Cerquita nomás, a 4, comparten la segunda ubicación Academias Chacras de Coria y Boca de Bermejo con 20. Le sigue Gimnasia y Fundación Amigo con 18. La Consulta, Andes Talleres con 16, Godoy Cruz Antonio Tomba, Deportivo Maipú, Argentino con 11, San Martín, Independiente Rivadavia, Murialdo y Fray Luis Beltrán con 10, Palmira, Luján Sport Club, Huracán Las Heras, Rodeo del Medio y Gutiérrez Sport Club con 7, y cierra en la última posición con 6 puntos la Universidad Nacional de Cuyo. La próxima fecha de esta categoría A, la décima, a disputarse el fin de semana, va a tener un encuentro apasionante entre los segundos de esta tabla de posiciones. Se encuentran Academias Chacras de Coria versus Boca de Bermejo, La Consulta Huracán Las Heras, Rodeo del Medio Fundación Amigos, Empleados de Comercio Deportivo Maipú, Gimnasia y Esgrima recibe al Tomba, Godoy Cruz Antonio Tomba. Andes Talleres recibe a Luján Sport Club, Gutiérrez e Independiente de Rivadavia, Universidad Nacional de Cuyo Leonardo Murialdo. Argentino recibe al Beltrán, al Fraile de Beltrán. Y San Martín va a recibir en clásico también departamental a Palmira.